Bienvenidos a Invasión Colombia. El rock, el metal y el punk de Colombia se toman tu continente. Una producción de Cuarta Dimensión, Prensa y Fotografía. Medio independiente especializado en música. Con ustedes, Omar Hernández y Alfredo Sánchez en Invasión Colombia. Buenas tardes, con ustedes Alfredo Sánchez de Cuarta Dimensión, Prensa y Fotografía, un medio especializado en música. Y bueno, también hacemos otras cosas por ahí para hacer algún dinero extra. Aquí estamos en la edición número 26 de Invasión Colombia y hoy tenemos un programa realmente especial, como se pudieron dar cuenta ahí de fondo. Estamos escuchando blues. A mí el blues es un género que me ha gustado desde siempre. Y esta es una banda, es la banda que vamos a estar escuchando en la sección Lugares Comunes con Omar Hernández. Es la banda Isidore Ducas. Y bueno, los vamos a tener ahí de fondo constantemente. Y bueno, en esta edición número 26, pues también tendremos el clásico de la semana del rock nacional. Tendremos también por ahí un bonus track de una canción también medio blues de Juan Talero y un lanzamiento, también el lanzamiento de Cosmology X. Recientemente están estrenando su canción, también están estrenando el video y bueno, aquí tenemos un saludo del señor Manfred de Cosmology X y vamos a estar escuchando su nueva canción Cuica. Ahí cuando hablemos del lanzamiento les contaremos de qué se trata este temazo. Y bueno, pues entonces vamos con música aquí en Invasión Colombia. Y para el clásico de la semana vamos a escuchar una canción que a mí personalmente me marcó mucho la vida de pelao. Y es que La Derecha es una banda que... pues no solo es una banda importante en la escena del rock colombiano, sino que sus integrantes, sobre todo el cantante, que se me va el nombre en este momento, ya ahorita se los digo, fue uno de los precursores del festival más grande de rock de Latinoamérica. Y es que este señor pues es fundador de Rock al Parque. Estamos hablando... ya les digo cómo se llama porque se me olvidó. Estamos hablando del señor Mario Duarte. Bueno, Mario Duarte, él es importante no solo porque tiene una gran voz, además de ser también tremendo actor, pero más que eso, a mí me encanta resaltar su importancia en la escena musical de Bogotá y del país, y pues ya terminó siendo parte de los ídolos de Rock al Parque. Entonces, bueno, de su banda de La Derecha vamos a escuchar una canción que me encanta. Vamos a escuchar Alice de La Derecha, aquí en Invasión Colombia, emisión número 26. Bienvenidos. Sitio de ayer, no sabe qué pasa. Sopla su aroma en la cara y la verdad es que ya no tengo destino, destino, y solo quiero caminar a su lado. Y la verdad es que ya no sé a dónde ir, y la verdad es que ya no tengo. Ahora paso el día pensando de vez en cuando en lo poco que ha pasado. Y es tanto, tanto, tanto que mejor yo me voy al mismo sitio donde Alice me espera en el agua. Alice no sabe qué pasa y la verdad es que ya no tengo destino, destino, y solo quiero caminar a su lado. Y la verdad es que ya no sé a dónde, y la verdad es que ya no tengo. Colombia. ¿Cómo vieron ese clásico? ¿Cómo lo escucharon? Alice, un temazo que por allá en 1900, no sé, 1993, si no estoy mal, marcó 1993-94, marcó toda una generación. Fue número uno en los conteos de aquí de nuestro país. Y bueno, aún hoy en día es una canción de esas que uno dice, jugué madre, esta vaina, ¿de dónde salió? Así que bueno, ahí teníamos a los señores de la derecha con ese temazo, Alice. Básicamente creo que es una canción que es un sencillo, porque hasta donde recuerdo no estuvo incluida en ninguno de los álbumes de la derecha. Así que si usted tiene la canción por ahí, cuídela, porque fue madre, qué temazo. Alice de la derecha, entonces aquí en nuestro clásico de la semana. Vámonos ahora con el lanzamiento de la semana, y en este lanzamiento de la semana tenemos a un power duo que se llama Cosmology X. Es un power duo de rock progresivo y que hace unos días lanzó su sencillo Cuica, que en lenguaje muisca ya nos va a comentar ahí el viejo Manfred significa tierra en la lengua muisca. Cuicao, pues básicamente es una canción que fusiona ritmos tradicionales colombianos, en especial el bambuco, con elementos de rock latinoamericano. Es una canción que resalta la labor del campo, del campesino, del valor de la tierra, en una perfecta combinación de sonidos, vertientes musicales y reflexión. Aquí, pues, Cosmology Express hasta el momento ha sido una banda que era netamente instrumental. Pueden buscar ahí su EP anterior ahí en las plataformas digitales, que se llama Perihelion. Son 4 o 5 temas que son instrumentales, son muy muy bacanos. Pero en este nuevo lanzamiento en Cuica, se invitaron a la chica Adriana Suárez como vocalista. Entonces ella fue la encargada de escribir la letra. Por ahí, en una rueda de prensa que nos dio la banda a los medios independientes, pues ella hablaba de su experiencia escribiendo la letra para esta canción, y bueno, pues como fue todo el proceso de composición. Ella es la voz principal de bandas de aquí de la capital, entre ellas Potato Bomb y Betterman. Entonces, bueno, vámonos con el saludo de Manfred Reimert, quien es el guitarrista aquí en la banda, y pues que sea el quien nos invite a escuchar este nuevo lanzamiento llamado Cuica, de la banda Cosmology X. Hola, soy Manfred de Cosmology X y les mando un saludo a Invasión Colombia y Cuarta Dimensión Prensa. Los invitamos a escuchar nuestro nuevo lanzamiento llamado Cuica, que trata de nuestra colombianidad y por qué es importante luchar por ella. Disfrútenla. Sin trabajo, sin casa, sin nada, sin poder soñar. Invasión Colombia. Bueno, estaba el lanzamiento de la semana con los señores de Cosmology X y su canción Cuica. A mí me gustan todas esas bandas y todos esos artistas que dentro de sus propuestas musicales siempre buscan la manera de resaltar los valores culturales de una nación. En este caso, el hecho de que la canción sea en una palabra de la lengua muisca, pues es bastante importante, y quiero hacer énfasis en esto, y es que se dicen lenguas indígenas, no se dicen, no son lenguajes, porque un lenguaje es como algo menor. En Latinoamérica y en Colombia estas cosas son, estas cosas no, ya hasta yo la estoy embarrando aquí. Las lenguas indígenas son considerados idiomas. Bueno, entonces, por eso no se dicen lenguajes, sino son lenguas. Hay que diferenciar bien entre lenguaje y lengua, y la lengua indígena es única y tiene una identidad increíble. Bueno, así que ahí teníamos ese tema que debería volverse himno de la nación por estos días, porque dice tantas cosas que siempre han estado pasando en nuestro país, y pues que en los días recientes se han agrandado, pues ahí esas problemáticas que vivimos en Colombia. Entonces, ahí de mano de los señores de Cosmology X, los señores y la señorita Adriana en las voces, entonces ahí teníamos la canción Cuica en el lanzamiento de la semana. Invasión Colombia. Bueno, antes de ir a nuestra sección Lugares Comunes, en la que hablamos de la música de algún artista con el señor Omar Hernández, no sé, cuando estaba escuchando a los señores de Isidore Ducasse, pues uno me quedé con ganas de más, de escuchar muchísimo más blues, porque bueno, las canciones que nos compartieron son tremendas canciones, las vamos a escuchar aquí todas. Pero antes, entonces, aquí a manera de bonus track, recordé por allá en algún momento que un amigo que se llama Juan Talero tiene un proyecto de blues. A él le encanta mucho el blues, de hecho ha tenido varios toques en festivales de blues, como solista. Actualmente, pues su nombre artístico es Jan Tyler LeWolf. Y bueno, él le gusta mucho este sonido como clásico. Bueno, entonces él está supremamente influenciado por Robert Johnson. De hecho, yo conocí a Robert Johnson más gracias a las influencias de Juan Talero. Un saludo especial a Juan, lo admiro muchísimo como guitarrista, porque de verdad que es tremendo guitarrista de blues. Y ojalá en algún momento podamos ver a Juan Talero en vivo otra vez tocando, porque es un monstruo de la guitarra, más que tiene unas guitarras muy muy bonitas. Entonces, un saludo supremamente especial a Juan. Y bueno, Juan Talero por allá, Jan Thaler por allá, hace ya unos buenos años, no sabría decir cuántos, grabó un EP en el que incluyó tres canciones. De ese EP vamos a escuchar aquí una canción que a mí personalmente me gusta mucho, que se llama El Tren. Esto lo pongo aquí como un bonus track antes de la sección Lugares Comunes, solo porque en Lugares Comunes vamos a escuchar blues. Entonces quise escuchar un poco más de blues, porque Isidore Ducasse me dejó con las ganas de escuchar más temas. Entonces vamos de el señor Juan Talero, vamos a escuchar una canción que se llama El Tren. Tiempo desde aquel momento en que yo era yo. Profundamente enamorados, fueron otros lados, otros tiempos. Veo el tren al sur que va, que viene y va, llevándonos. Veo el tren al sur que va, que viene y va, dejándonos. Esto sí es vivir, esto sí es correr, esto sí es sentir, esto sí es morir, esto sí es volver. Demasiado, no sé dónde he estado ni lo que soy. Tengo un revólver cargado, lo tengo de lado porque me voy. Veo el tren al sur que va, que viene y va, llevándonos. Veo el tren al sur que va, que viene y va, dejándonos. Esto sí es vivir, esto sí es correr, esto sí es sentir, esto sí es vivir, esto sí es volver. Ha pasado mucho tiempo desde aquel momento en que yo era yo. Tengo que confesar algo, y una de las razones por las que puse esa canción acá en Invasión Colombia es porque yo toqué en esa canción. Yo toqué el bajo. Recuerdo mucho esa tarde cuando fui al estudio a grabar. Sé que es un bajo sencillo, pero no me salía el bajo. Y entonces Juan me dijo: Alfred, ¿qué quiere? Y yo le dije: quiero ron con Coca-Cola. Efectivamente, me llevó ron con Coca-Cola y salió ese bajo en una sola toma, sin cortes. Ahí estaba entonces Juan Talero con su canción El Tren. Aquí vamos entonces a adentrarnos en la sección con Omar Hernández, los lugares comunes, y el artista invitado para esta sección de hoy es Isidore Ducas, una banda de blues de aquí de la ciudad de Bogotá. Así que entonces, bueno, entremos a los lugares comunes. Lugares comunes. Opiniones de una persona común. Capítulo de hoy: Vitas en Blues. Escuchar blues es entrar en contacto directo con los sentimientos. Sus representaciones son tan directas que es inevitable considerar los sentimientos que nos ofrecen. Hoy tenemos una legendaria banda que desde hace tiempo hemos oído y sigue apostando al sonido azul. Ah, qué bella presentación la de Omar Hernández. Vidas en Blues. Bueno, entonces, a mí me gustó mucho todos los audios que mandaron aquí los músicos de Isidore Ducas. Entonces, bueno, vamos a irnos con música. Y vamos a escuchar entonces la canción Luna Personal. Escuchemos entonces al señor Omar Hernández hablar de Luna Personal y al señor Mario Correa, el baterista de Isidore Ducas, que nos la va a presentar. Vamos entonces con música y Luna Personal de Isidore Ducas aquí en Invasión Colombia. Invasión Colombia. Luna Personal es un lamento de desamor, la queja de lo no alcanzado, de las noches y las lunas sin compartir. Cada noche y cada luna es para quienes amamos, y también es negada si lo queremos. Luna personal en nuestra entrada a este mundo blues. Hola amigos, soy Mario Correal, baterista de Isidore Ducas Jazz Blues Band, y bueno, en esta oportunidad quiero presentarles Luna Personal, que es una canción escrita por Rafael Serrano y los arreglos de la banda. Y bueno, este tema evoca ese sonido brillante de las big bands y del blues rock bogotano que tomó mucha fuerza a mediados de los 90 y bueno, que sigue tan vigente hoy. Pues este grupo de compañeros, de amigos tan maravillosos con los que llevo varios años tocando. Y bueno, espero que disfruten de esta hermosa canción. Y bueno, un abrazo para todos. Thank you. belleza, una belleza tener un tema en vivo de blues. Y efectivamente, como nos decía Mario Correal, es una canción que evoca ese sonido en vivo de una big band con esos vientos ahí, esos cobres resonando en el aire. A mí me da mucha emoción escuchar blues. Yo recuerdo que cuando tenía como 18 años, o sea, hace poquito, hace unos buenos años, cuando se llamaba, ¿cómo se llamaba? La radiodifusora, o sea, ahora se llama Radiónica. A las 12 del día siempre había un programa de blues por allá en 1998, 97, y por esos años existía este programa. Y yo siempre estaba pegado ahí a las 12 del día escuchando blues en el trabajo. Ya estaba trabajando y ahí escuchaba siempre, ponía la grabadora a escuchar blues. Y bueno, esta canción de Isidor Ducas, Luna Personal en vivo, pues bueno, me hizo viajar hasta esos momentos. Y el audio de este es muy bacano escuchar eso así en vivo, porque es como un viaje, ¿no? Hay muchas grabaciones de estas de blues que la magia está en escucharlas a veces así como en vivo. Obviamente escucharlas bien grabadas y en estudio, eso pues obviamente también tiene todo ese sentimiento del que nos hablaba Omar en la presentación. Sino que es que cuando uno escucha blues en vivo y cuando uno ha estado ahí presente, uno como que se estremece, como que se le eriza la piel. Entonces, bueno, bacanísimo. En la voz tenemos a Indira y es el momento de escuchar a Indira y hablar con los chicos de Isidor Ducas. Invasión Colombia. Colombia. Hola, soy Indira Rodríguez Rojas, vocalista de Isidor Ducas Jazz Blues Band. Estoy acá acompañada de tres espectaculares hombres y maravillosos músicos que también pertenecen a esta agrupación de blues y de jazz bogotana desde 1999. Nosotros queremos enviar, antes que cualquier cosa, un inmenso, inmenso saludo a Invasión Colombia y a Cuarta Dimensión Prensa. Es un placer estar con ustedes y contarles un poco de qué es Isidor Ducas Jazz Blues Band. Bueno, me gustaría mucho invitar al guitarrista de esta agrupación, Orlando Parra, que se conoce la historia de pe a pa desde los comienzos. Orlando, cuéntenos a todos cómo fue que arrancó Isidor Ducas Jazz Blues Band. Ok, bueno, les habla Orlando Parra, guitarrista de la agrupación Isidor Ducas Jazz Blues Band. Quizá una de las bandas pioneras y actualmente de las más antiguas del género a nivel Colombia. Bueno, pues la banda fue fundada por Rafael Serrano, el bajista, poeta, escritor, periodista muy conocido, que desafortunadamente pues ya nos acompaña en este plano, más o menos hacia el año 1996-1997 estaba fundándose la banda por parte de Rafael. En lo personal, a Rafael lo conocí en el año más o menos en 1994, cuando él estaba buscando músicos para formar una banda, lo que posteriormente sería su agrupación de black metal o metal vampírico, Nosferatu. Nos perdimos por un par de años, más o menos como a, bueno, ya cuando se formó bien Nosferatu y yo tenía mis otras bandas de heavy metal, nos encontramos en algún espacio, en algún tiempo, y él, pues bueno, me extendió la invitación y a mí se me hizo muy extraño que una persona como, pues, de una banda de black metal me dijera que formáramos una banda de blues. Eso fue más o menos en 1997. Extrañado y todo, pero pues yo dije que sí, que a mí me encantaba el blues. De hecho, sí, ya tenía algún acercamiento con el género. Fue así que ya me di cuenta que él, que realmente ya el proyecto lo tenían dando, ya habían hecho algún concierto, sino que pues no había cuajado mucho la cosa, ¿no? y a partir de ese momento fue empezar a trabajarle fuertemente al proyecto Isidor Ducas. Y bueno, pues dando tumbos aquí, tumbos allá, conociendo mucha gente. En 1999 logramos grabar el álbum Cierra la Puerta, que sin temor a equivocarme es la primera producción que se pueda llamar como de blues en Colombia. Entonces pues los invito a que recuerden esa época de 1999. Se pueden conseguir en internet aún copias de o material para escuchar de Cierre la Puerta de 1999. Invasión Colombia. Bueno, hola a todos, mi nombre es Pedro Cortés, soy el bajista de la banda Isidor Ducas Jazz Blues Band. Bueno, yo quiero contarles un poco como de la trayectoria de la banda, un poco los festivales en donde hemos estado, la oportunidad también de llegar como invitados y concursando también entre las bandas que se mueven en el circuito rock y de la movida blues de Bogotá, con las cuales pues integramos y hemos venido como fortaleciendo la escena del blues colombiano. Hemos tenido la oportunidad de estar en eventos pues que son como fundacionales aquí en la ciudad de Bogotá, organizados por el bar Las Flores de Valeria, que organiza el Festival San Cristóbal Blues, en los festivales de circulación de Lidartes, como fue el Tortazo Blues de la Media Torta, la Tarima Móvil de Lidartes, el Festival de Jazz al Parque, festivales de rock al parque. Otro de los grandes festivales que tiene nuestra ciudad y es el Festival de Jazz de la Libélula Dorada, la escena jazzística, pero también la escena bluesera. Y hemos participado en convocatorias desde la Gilberto Alzate Avendaño, el Circuito Bogotano de Rock, y también en algunos centros culturales muy, muy poderosos aquí en el centro de la ciudad, como son el Centro Cultural Aldea. Bueno, ahora quiero que escuchemos el tema Ladrón, que es una metáfora a la vida nocturna y al amor, compuesto por el maestro Rafael Serrano. Ladrón, representación del mundo en azul, en blues. El ladrón de la esquina puede ser cualquiera que perturbe nuestros sentimientos y la oportunidad que le demos para saquearnos. Así, el intruso también puede ser conjurado mediante la pistola azul que nos propone nuestra cantante. Thank you. Colombia. Bueno, ahí estaba entonces Ladrón de Isidore Ducasse. Yo estaba diciendo Isidore, pero bueno, ya ahí ellos se corrigieron y bueno, Isidore. No sé por qué tiendo a pronunciarlo en inglés. Isidore Ducasse, Jazz Blues. Una banda con sede en Bogotá, Colombia, conformada hacia finales de los 90. Fundada por Rafael Serrano, periodista, poeta y amante del jazz. Creo que lo de poeta se nota un montón. Y en esta letra de Ladrón uno siente de verdad ese corte literario al momento de establecer pues como esa historia. Y me encanta la metáfora de la pistola azul. Creo que esa pistola azul podría ser muchas cosas, y más cuando el blues, como decía Omar por allá al principio, tiene que ver tanto con el hecho de los sentimientos. Dice que gracias a la inquietud de un grupo de jóvenes con intereses en la cultura musical afroamericana manifestada en el blues y el jazz, aparece en la capital colombiana el sonido que expresa los sentimientos más profundos forjados en las entrañas de cualquier ser humano. Cuando la pasión por la vida y el arte se juntan en el alma, convergen inmersos simulacros sonoros de amor, desesperanza, excitación, ira, frío, calor, hambre, riqueza, en fin, todos los síntomas que diagnostican la existencia activa del ser. Existencia activa del ser. Tremendas palabras para hablar de una banda de blues. Bueno, quiero agradecerle a todos, absolutamente a todos los de la banda, por tomarse el tiempo de hacer los audios, de pasarme las canciones. De verdad que para mí es muy valioso, porque eso ayuda pues a que este espacio, a que Invasión Colombia pues siga creciendo. Mil gracias entonces a Orlando Parra, que bueno, ahí escuchábamos que también ha estado en otros proyectos de metal y habló de uno que es supremamente importante en la escena de aquí de lo gótico, Nosferatu. Además que él también es el guitarrista de la banda Herejía, que también sonó por aquí en Invasión Colombia por allá a principio de año, cuando desafortunadamente perdimos a Ricardo Chica. Entonces el viejo Orlando pues fue como el contacto aquí para tener la música de Isidore Ducasse, que bueno, no sé, estoy realmente contento de tener esta banda aquí en Invasión Colombia. Y bueno, sigamos aquí entonces con la sección Lugares Comunes. Lugares Comunes. Murió con un disparo Bueno, pues ustedes después de tanto escuchar y escuchar que Isidoro Lucas ha estado en un sitio, en el otro, que en los diferentes sitios culturales, que en casas de la cultura, en festivales, en los parques, en rock, en jazz, bueno, en tantos sitios, pues para mí es un honor poder decir que los espectadores que nos han acompañado también han sido parte supremamente importante de todos nuestros shows. Ustedes, los que no han tenido la oportunidad y los que van a tenerla en algún momento, de esa oportunidad de presenciarnos en vivo. Por pandemia hemos estado trabajando de la forma virtual que todos ya conocen, realizando grabaciones, haciendo cada uno su grabación en su espacio y luego mezclando todo y bueno, todo lo que ya todos se imaginarán. De todas maneras, sí, tenemos nuestra propuesta en vivo que siempre hemos manejado y es una propuesta muy contundente. Ustedes verán siempre a 8 maravillosos artistas sobre el escenario. Cada uno tiene su personalidad y su talento particular, claro que sí. Van a escuchar una batería, que es el formato tradicional de rock, digámoslo así, pero este tiene ese formante y ese colorcito especial que le dan 3 vientos, que son trompeta, saxo y trombón, y tiene otro toquecito que es la voz femenina. Y por eso hacemos un blues bastante especial, es un blues un poquito adornado, por así decirlo, pasa de esa simplicidad, de esa sencillez del espíritu, del alma, del ser humano y se convierte en la contundencia sonora generando ambientes diversos, como diversos son las cualidades personales y emocionales de cada uno de sus integrantes. Cuando ustedes van a un espectáculo de Isidoro Lucas, pues nada, todo está girando alrededor de la poesía y de la música, del dolor, de la ironía, blues, totalmente blues. Nosotros mostramos mucho las adversidades de la vida, las escenas vivas, hay dolorosas y otras no tan dolorosas, pero todo eso sí, siempre realistas. Es muy chistoso porque yo estoy a veces cantando, les contaba que soy la vocalista, y estoy a veces cantando y veo la gente a sentir cuando estoy cantando una canción y veo otras personas a sentir cuando estoy cantando otra canción. Se sienten identificados porque todas las letras de estas canciones salieron de un ser humano real, en condiciones reales, y eso es tal vez lo que yo creo que las... No es porque sea Isidoro Lucas la banda en la que yo participo, sino porque realmente sucedieron muchas cosas que dieron pie a estas situaciones. Entonces son emociones reales las que se transmiten en cada canción. Nosotros tenemos música espectacular, Luna Personal, tenemos otro blues, tenemos Gabriel Blues, Ladrón. Todas estas obras son propias, originales de la banda. Tenemos 2 compositores en nuestra banda espectaculares. Uno se llama trompetista y la otra se llama Diana Celis, que es la trombonista. Ellos han sido, yo pienso, que una carta fundamental en nuestro desarrollo de un tiempo para acá. Al comienzo, pues teníamos otra persona que nos, así como hizo para comenzar la banda, como fundó la banda, la filosofía de la banda, para dónde íbamos a ir y todo este tipo de cosas, y nos labró un camino, por así decirlo. También él creaba las letras de la música de la banda. Dejó de acompañarnos en este plano y empezamos a buscar y nos tocó encontrar nuevas formas de expresarnos, y afortunadamente la señorita Diana Celis apareció en esta agrupación. Lo mismo Juan José Ortiz empezó a liberar todas sus emociones y compuso una obra que me encanta, que más adelante algún día ustedes podrán escuchar. Todavía estamos trabajando en ella, pero es una obra fabulosa, fabulosa, fabulosa. También tenemos versiones de piezas majestuosas e invaluables como Basin Street Blues, como Blue Train, Strike Time, Walking, Mustang Sally, Lágrimas Negras, Bueno, estas canciones se desarrollaron prácticamente en la intimidad de la agrupación cuando trabajábamos y decidimos un día sacarlas al público y mostrarlas. ¿Por qué no hacer un cover si tiene el sentir y las emociones más profundas de sus integrantes como intérpretes? Entonces no es tan grave cuando se hacen covers desde el corazón. Por supuesto, les quiero contar que nunca hemos abandonado esa planeación, ese pensamiento, esa filosofía, todo ese amor que nos inculcó Rafael Serrano, que fue uno de los fundadores de esta banda, esta agrupación, que gracias a él estamos hoy acá contándoles nuestra historia, contándoles, mostrándoles nuestra música y todo lo demás. Yo creo que más adelante algún compañero de nosotros va a contar quién es Rafael Serrano y qué influencias tuvimos para llegar hasta donde estamos. Invasión Colombia. Blues de la viuda. Te podemos cantar a la vida y a la muerte, o a su espera, o a quienes quedan. Así la viuda planea una vida plena. Sin embargo, añora y planifica esos días que están por venir. Cuando la muerte toque la puerta, ¿será que algún día lo hará? Hola, soy Diana Celis, trombonista de Isidor Ducas Jazz Blues Band. Un saludo a los que están conectados a Invasión Colombia y Cuarta Dimensión Prensa. A continuación vamos a escuchar la canción El Blues de la Viuda, que es una canción escrita en 2006 y unos años antes de ser integrante de Isidor Ducas, yo les doy la canción para que la interpreten. Es una canción inspirada por dos historias que conocimos de cerca en mi familia, de dos mujeres que se casan siendo muy jóvenes con hombres mayores, con hijos. La primera, después de acompañarlo por muchos años en los que todo parecía paz y amor, descubre que el señor la ha dejado un poco por fuera del testamento, entonces ella lo amenaza con el divorcio y el señor trata de arreglar con más justicia el asunto. La segunda es de otra mujer que le daba a su esposo un medicamento psiquiátrico muy fuerte y a él le costaba trabajo abrir los ojos y expresarse. Y era ella quien hablaba por él. Y unos años después volvimos a saber del señor, que estaba muy bien y había recuperado toda su vitalidad, y en cambio ella murió de repente. Decidí escribir esta canción como una ficción, ya que las dos historias tienen desenlaces muy distintos a los de las historias que la inspiraron. Y el blues es un género con un gran espectro temático que facilita poder contar cualquier historia, por más absurda que sea. Invasión Colombia. Después de esta espera, 20 años aquí desarmándote los pies, haciendo bien en esta vida que llega. Merezco un prospecto de 20 que me haga bailar hasta amanecer. Y recorreremos el mundo con esta fortuna que me gané. Invasión Colombia. Bueno, ahí estaba entonces ese tremendo tema y bueno, la explicación que nos daba Diana Celi sobre el blues de la viuda. Definitivamente ahí sí, como nos decían por allá al principio, que afortunadamente nos dice a Indira, que bueno, el maestro Rafael Serrano pues ya no los acompaña, ya no nos acompaña en este plano, y bueno, que tuvieron que buscar la manera de componer nuevas letras, porque pues él era el poeta. Y bueno, llegó Diana Celi, ella nos cuenta la historia de todo lo que hay detrás de esta canción, y dice, wow, bueno, creo que sería poco lo que yo podría agregar ante todos los testimonios que nos dan acá, las opiniones obviamente de Omar, que siempre nos complementan pues como ese punto de vista. Yo tendría que agregar solo aquí algo, y es que el asunto de la voz femenina aquí en la banda, en Isidor Ducas, es algo que uno queda ahí. O sea, yo estaba aquí como hipnotizado con la voz, porque a mí me encantan las mujeres que tienen este tipo de voces, que son así como roncas. Son unas voces que uno queda ahí como atrapado, y dice, hijo de madre, uno se imagina la cantante, y además que el sentimiento que transmite es increíble. Así que bueno, una vez más quiero agradecer infinitamente al viejo Orlando Parra, que fue la persona que me envió todos los audios. Supongo yo que cogió y los sentó y les dijo, bueno, vamos a hacer estos audios con juicio. De verdad que no todas las bandas los hacen así, con ese juicio con los que ustedes los hicieron. O sea, no estoy diciendo que esté mal lo que han hecho las otras bandas, sino que me emociona escuchar que se pusieron y nos contaron la historia ustedes mismos, y ustedes mismos nos hablan de las canciones. Y eso es lo que yo quiero aquí en Invasión Colombia, que sea el artista, que sean los artistas los que tengan la voz, que la gente sepa quiénes son. Y bueno, para eso estamos aquí en Invasión Colombia, y bueno, aquí en esta sección, en los lugares comunes. Lugares comunes. Hola a todos, soy Juan José Ortiz, el trompetista de la banda Isidor Ducas Jazz Blues Band, y quiero contarles un poco acerca de nuestro fundador, y ese, digamos, todavía el espíritu, el ideal que mantiene unida la banda y persiguiendo sueños. Estoy hablando de Rafael Serrano, quien... fue comunicador social de la Universidad Central y estudió música en la Orquesta Sinfónica Juvenil. Estudió bajo con Diego Marín, Fernando Medina y Dionisio Taboada, y contrabajo con el maestro Mauricio Sichacá. Además de comunicador social, tuvo una faceta de poeta, para el cual realizó muchos estudios, sobre todo cursos, y debo decir que fue finalista en el 1988 al mejor poema a Bogotá 450 años. Fue premio nacional de poesía de Universidad del Norte en Barranquilla en 1994 y premio nacional de poetas contra la guerra en 2005. Además, él fue realizador radial en la emisora de la Universidad Nacional con dos programas, uno que se llamaba Tránsitos y Transiciones, que hablaba de la escena funk y contemporánea de las músicas urbanas, y Jazz La Hora. Y colaboró en la Radiodifusora Nacional en los programas Libros y Letras y Hojas de Jazz. Desempeñó una labor ardua como pedagogo a través de conferencias y talleres de literatura moderna, de historia del jazz, de filosofías underground y de historia del blues. Él nos unió alrededor de la idea de Isidore Ducasse, un poeta maldito uruguayo que vivió en Francia, del cual solo se conoce una publicación y los cantos de Maldoror. Y a través de esa imagen y un poco con la idea de que el destino y el azar es como un golpe de dados, fundó esta banda y nos reunió en torno al proyecto. Luego pues fuimos desarrollando un poco el tema del repertorio desde el blues clásico hasta la fusión. Mirábamos mucho músicos como Bruce Ewan, como Botafogo en Argentina, pero sin perderle la vista de músicos como John Lee Hooker. Tanto así que uno de nuestros temas, que se llama Cierra la Puerta, un tema que es casi autobiográfico, de Rafa, en el que él expresaba un momento de dolor, de incertidumbre, porque no había trabajo, y él expresa que no tiene comida en la mesa y un zapato para ponerse. Hay una canción de Johnny Hooker que tiene unas frases parecidas a estas letras. Entonces Isidore Ducasse ha tratado de mantener esa noción de blues clásico y fusionándolo con un poco el color y el sabor de nuestra tierra, con nuestras propias incertidumbres y nuestros propios devenires. Una de sus frases famosas de Rafael y de la banda es "Larga vida al blues", ¿sí? Y otra de sus frases más famosas es "El esclavo en la plantación de algodón", pero son de añoranza porque ha perdido su tierra, ha perdido su norte, pero no lo olvida y vive en él. Entonces ese es un poco el perfil de Rafael y un poco el perfil que lidera la banda. Invasión Colombia. Cierra la puerta. En cualquier lugar, en cualquier época, un lamento por hambre es un llamado desesperado. Así este blues triste nos habla de las noches sin comer por muchos de nuestros cercanos u otros humanos. Experiencia única y compartida. ¿Acaso dormiríamos tranquilos sin cena todos nuestros días? Hola, un saludo para todos. Un saludo para aquellos que están conectados a este espacio emitido por Invasión Colombia en asociación con Cuarta Dimensión Prensa. Muchísimas gracias por su sintonía. Soy Beto García, pianista de Isidore Ducasse Jazz Blues Band, y en este momento les quiero presentar nuestra canción Cierra la Puerta. Es un blues muy lento, como una balada, que tiene mucho dolor pero también mucha esperanza. Casualmente es una pieza musical como muy muy acorde con los tiempos que estamos viviendo en esta pandemia. Habla de la desesperanza de alguien que no tiene los medios para subsistir y no tiene otro remedio que cerrar la puerta y esperar a que pase lo que tenga que pasar. Es una realidad que algunas personas viven, otras afortunadamente no hemos tenido esa situación, pero a cualquiera le puede pasar. Entonces, sin más preámbulos, van a escuchar ustedes nuestro tema Cierra la Puerta, composición de Rafael Serrano. La música es creación colectiva de la banda. Mis hijos no tienen sol. Colombia. Ahí teníamos entonces ese temazo netamente blues. Cierra la puerta. Quizá una de las cosas más complicadas que pueda vivir un ser humano sea el hecho de tener hambre o sed. Bueno, todas las cosas que puedan producir estados cercanos a la muerte son muy complejas para los seres humanos. Sin embargo, una cosa como el hambre o la sed, que es tan lenta, debe generar bastante sufrimiento. Y eso se nota en esta canción de blues. El sufrimiento al momento de pensar que no hay para comer, no hay que darle de comer a los demás. Complejo. Es un tema muy, muy blues, que se acerca a esa tristeza, se acerca a ese existencialismo. Y bueno, musicalmente pues están las estructuras, ¿no? Los solos, la cadencia. Es un tema blues al 1000%. Y bueno, para que vayan ahí buscando quién era Isidore Ducasse, es nada más ni nada menos que el nombre real de el conde de Lautremont. Entonces, si es un nombre francés, el nombre debe pronunciarse algo así como Isidore Ducasse, para que lo tengan ahí presente. Y entonces esto termina revelando aún más esos gustos literarios del fundador de la banda, ¿no? Porque pues también este poeta pues perteneció al romanticismo y al surrealismo. Dentro de todo eso, pues obviamente esas lecturas que habrá tenido el maestro Rafael Serrano se notan aquí, pues que han permeado en lo que es la música de la banda. Aquí hablemos de quiénes son los que la conforman. Dice, los sobrevivientes de este largo camino blusero son Angélica Vanegas, una talentosa saxofonista, Orlando Parra, cofundador y guitarrista, Beto García en teclados sumergido, nos pasan aquí en la información que nos compartieron, Juan José Ortiz con su gloriosa trompeta, Pedro Cortés, un excelente bajista, Leonardo Zambrano, si no el mejor, uno de los mejores trombonistas de este país, Mario Correal, el carismático baterista, y la cantante Indira Rodríguez con su melodiosa voz, todos ricos en experiencia, conocimiento y la útil solidez de más de 16 años de trabajo. Ahí está, hay bastante información de la banda, sino que lastimosamente no se encuentran sus discos en las plataformas digitales del que nos hablaban hace un rato. Ya se me olvidó el nombre del álbum, bueno, toca buscarlo. Porque, bueno, no sé cuál será la razón, pero ahí hay unas presentaciones en vivo de las que también nos hablaron, también entonces las pueden buscar ahí por YouTube. Vámonos con la última canción que vamos a escuchar aquí y escuchemos qué tienen que decirnos entonces sobre Toda la Noche. Una canción aquí también de Isidore Ducasse en Invasión Colombia, emisión número 26. Toda la noche. Una promesa, el inicio, una apuesta por el amor. Este es un salto al vacío. La invitación a saber que se perderá, pero que siempre valdrá la pena. Toda la noche es una invitación a muchas más noches y días. Sin embargo, también es ver a la ciudad y pensar si todos despertaremos algún día. Toda una noche y un cielo por esperar. Hola a todos, soy Oscar Quintero Martínez, saxofonista de Isidore Ducasse Jazz Blues Band. A continuación les presento esta gran obra que tiene por nombre Toda la Noche, un tema que hace un llamado a la buena vibra y el baile. Disfrútenlo tanto como nosotros al tocarlo. Nos vemos pronto. Un abrazo. Invasión Colombia. Asalto Mata. Asalto Mata. Asalto Mata. Finalizamos así entonces esta emisión de Invasión Colombia, emisión número 26. Banda aquí invitada en nuestra sección Lugares Comunes con Omar Hernández. Nada más ni nada menos que Isidore Ducasse. Una banda de blues de aquí de la ciudad de Bogotá, con una trayectoria realmente extensa e interesante. Además que, bueno, nos compartieron aquí sus temazos, o sea, El Ladrón, Toda la Noche, que es la que deja ese portal abierto para la fiesta. Escuchamos Luna Personal, El Blues de la Viuda. Y bueno, ahí estaban las cinco canciones. Acuérdense que Luna Personal escuchamos esa versión en vivo que revive ese espíritu de las big bands. Además, pues ellos son casi una big band porque 8 músicos interpretando blues, del mejor blues aquí hecho en Colombia. Mil gracias al señor Orlando Parra, que fue quien se puso en contacto conmigo y me facilitó todos los audios. Además, lo que les decía hace un momento, supongo yo que los cogió y les dijo, bueno, hagamos algo bacano con este programa que va a salir al aire. Entonces, mil gracias, mi Orlando Parra. Además, que yo no sabía que él tenía una banda de blues, y imagínense, o sea, desde hace cuánto tiempo. Lo conocía por ser el guitarrista de Herejía y, bueno, todo un honor estar en contacto con él y saber de todos sus proyectos musicales. Recuerden, soy Alfredo Sánchez Aguilar de Cuarta Dimensión Prensa. Si tienen un amigo que tenga una banda, que tenga material grabado, no duden en decirle que se ponga en contacto conmigo, Alfredo Sánchez Aguilar, o a través de Cuarta Dimensión Prensa en Instagram, o Cuarta Dimensión Fotografía en Facebook. También en el perfil de Invasión Colombia. Bueno, hay mil maneras de ponerse en contacto conmigo para hacer aquí especiales con la música hecha en Colombia. Recordarles además que si quieren hacer cualquier tipo de donaciones, si quieren que rifemos un disco, que rifemos una camiseta, también pónganse en contacto conmigo, que aquí nos inventamos algo para hacer que el merchandising y la música hecha en Colombia pues se propague por toda Colombia y también pues por el mundo. Este programa también lo pueden escuchar en su versión podcast ahí en la página de asaltomatarradiorock.com. Ahí en la lista de podcast nos buscan por Invasión Colombia. Están las 26 emisiones que hemos hecho para que las descarguen, para que escuchen toda la música que se hace aquí en Colombia y que hemos tenido la fortuna de compartir por aquí. Entonces, nada, un saludo como siempre al gran Santi Pequeño Ternasco, director de Asalto Mata Radio Rock, y los dejo entonces. Mil gracias por estar ahí conectados. Esto fue entonces Invasión Colombia, emisión número 26. Escuchamos música de Cosmology X de La Derecha, un bonus ahí de canción con el señor Juan Talero, y en Lugares Comunes tuvimos Isidore Ducasse, banda de blues de aquí de Bogotá. Hasta pronto, nos escuchamos en una próxima ocasión. Chao. Colombia.